quedado muy claros. Entonces, Yoji Wiki o Wiki Yoji, ay, no wey, nos... me lo puse mal. Perdón. Paco está tratando de ponerse una máscara, sé que no. Estoy cabezón. No, me, bueno, así lo dejamos. Gracias por estar presente a estas altas horas de la madrugada. Sí, créanme. Por cierto, saludos a Carlos Romero que está en los controles. Muchísimas gracias, Carlitos. Sé que no nos quieres en este programa, pero al menos danos una sonrisa falsa, con eso es reconfortante para el alma. No sea tan falsa, no seas tan poco jalado. Digo. Solo dame una señal chiquita. No, ah, no, que no, le des no. una señal chiquita. Bueno, luego nos platicamos de eso. Sí, chiquita. Sí, sí. Paquito, recordando canales de comunicación. Los canales de comunicación que tenemos para ustedes, nuestro estimado público, a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta. Para denos que estén, like, no sean así. Denos like para que estén al pendiente de las actualizaciones de... nuestro sitio, lacavernaria.com. Que está de fábula. Lacavernaria.com, ahí vamos. Todo muy bien. Tres secciones a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y a menos que haya reporte de pago por evento, nos aparecemos dos veces los lunes. Pero si no nos aparecemos esto, pues... una vez a la semana. No, bueno, tres veces a la semana. No, a través de Twitter, ¿qué? @lacavernaria. Síganos, síganos, sino nuestro Twitter personal, @fcoarreola, el mío, @fcoarreola, el tuyo, carnalito. El mío es o-dávila, o-dávila71, con V el Dávila. Bueno, y estamos en Twitter para todos aquellos que nos quieran agregar, dar sus comentarios, sugerencias u proposiciones, mientras no sean indecorosas. O bueno, ¿por qué no, verdad? Digo, de pronto estamos abiertos a todas las ideas. Buenas o malas, hay que siempre analizarlas. Mira, sí. Me salió ver sin esfuerzo. Yoji, en algún momento... Y si le quieren mandar un saludo al Yoji, ¿dónde le pueden mandar saludos al Yoji? Ah, me pueden buscar en Yoji Terror. En el Facebook. En el Facebook, como Yoji Terror. Ahí pueden mandar sus mensajes, sus saludos, lo que quieran. ¿Cómo si lo quieren van a reconocer? Bueno, aparte de que no hay mucho Yoji's Terror en el Facebook. Sí, ha ocultado bien su identidad. Tiene una máscara interesante que, por cierto, él practica lucha libre en Gym Tarahumara. Recuerda que promocionamos Gym Tarahumara, que está en Salón Ferrocarrilero. Ahorita les digo rapidísimo la dirección, aquí la tengo. Ya te la deberías de saber. Perdón, mira, si no recuerdo la de mi casa. 8 Poniente, ¿no? No vamos a especular. No vamos a especular. A ver. Es Salón Ferrocarrilero 8 Poniente, número 1713 en la ciudad de Puebla. Salón Ferrocarrilero 8 Poniente, número 1713 en la ciudad de Puebla. Un saludo al profe Tarahumara. Ay, barbero. Un saludo. Claro. No, mi hermano, ¿qué pasa? No, bueno, lo digo por él, que es un barbero. Recuerden que Tarahumara no es el único rudo, pero sí es el mejor. Sí, no, por cierto. Eso sí, muy buen luchador. Saludos, profe. Ahora sí, ¿qué te parece si ya entramos en materia? Pero por favor, de todo esto, después de este preámbulo. Que hoy tenemos programa especial por aquello de que... ¿Por aquello de No Te Entumas? Aparte, no, pero de que mañana es la función de aniversario del Consejo Mundial. Que 79, es la... 79 años de la lucha libre en México. Que no me agrada cómo suena instauración. Suena feo esa palabra. ¿Qué es instauración? Es como hacerlo oficial, ¿no? Poner algo. Como, hoy llegó la lucha. Ajá, pero instaura. Eso es lo que no me agrada del todo, porque es como si dijeran que hasta antes de eso no había lucha libre en México. Y, sí. Pues, y eso es mentira. Eso es mentira, exactamente. Cristo. Yo tengo datos que según desde la invasión francesa aquí a México, llegaron soldados franceses que sabían algo parecido a la lucha libre, que es el catch-as-can o algo así. ¿El catch-as con quién? Catch-as-can. O el catch, simplemente. ¿El catch-as pichas y dejas batear? Ah, no. No, es otra cosa. Sería como que... El catch, el deporte del catch. Por eso le dicen... El deporte del catch. Exactamente, ¿no? Y inclusive también a principios del siglo... aunque no había luchadores mexicanos como tal, traían luchadores de Estados Unidos, principalmente de Texas, ¿no? Sí, entonces registros de 1901, ajá, de 1910, sí, entre 1901 y 1910, ¿no? Ya después así como que fueron apareciendo varios luchadores, por ahí algunos hermanos del mismo santo, fueron de los primeros luchadores mexicanos, ¿no? Pero como que esa palabra instauración no suena, en que inclusive si te pones a analizarlo un poquito, podrían hacer como una estrategia de que se podrían promocionar como la empresa de lucha libre con más antigüedad en el mundo, porque así lo es. De hecho, sí. Y tal cual como empresa, sí. Y así como que lo hace algo atractivo. Dices, pues oye, casi 80 años trabajando con lucha libre. Pues, haciendo lucha libre. ¿No? Entonces, lo hace algo atractivo. Pero sí, bueno, pero por supuesto, no es... Es mercadotecnia, ¿no? No es, sí, enchílame, sí. No es enchílame la otra. Instauración suena muy feo, entonces simplemente vamos a dejarlo como 79, ¿sí, no? 79 aniversario de la empresa mexicana de lucha libre o Consejo Mundial de Lucha Libre para la banda, ¿no? Va. Pues sí, sí. Ahora sí que estos 79 años ha pasado de todo. Creo que muchas de las... Bueno, no muchas. Todas las funciones que podemos recordar en base a espectacularidades en el cuadrilátero han sido por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Todos los recuerdos que, por ejemplo, mi señor padre tiene de lo que es este gran deporte, el deporte noble, como lo dicen en nuestros promos, mi padre lo tiene y es del Consejo, ¿no? O sea, no hay otra empresa, no me habla de otro nombre que no sea del Consejo. Sí, exacto. Es más, ni siquiera de AAA, ¿no? Porque bien sabemos que AAA se hace muchísimo después aquí en la Ciudad de México. Sí, apenas 20 años de AAA en comparación a los casi 80 de... O sea, estamos hablando de casi 40, 50 años, ¿no? Casi 40 años, ¿no? Hagamos son cuenta. 20, 60, 60, 60, 60 años, 60 años de diferencia. Comunicólogos, señores. No matemáticos, mijo, no matemáticos. Exactamente. O sea, sí sabes, ¿no? Casi 60 años. Bueno, por eso voy a terminar de taquero, ¿qué? Sí, sí. Pero sí sale, lo voy a poner afuera del gym Tarahumara. De taquero cambie. También tienes que saber matemáticas. Ah, sí. Claro. Sí, yo llevo calculadora, güey. O llevo al sobrinito que va en la primaria y ves que... Anda. Ahí está todo, güey. Órale, mijo. Ahí está. Entonces, sí, 80 años bastante interesantes obviamente hablan bien de la empresa, no, que inclusive en sus tiempos más difíciles, que creo yo debieron de haber sido los años en que el toreo de cuatro caminos estuvo en auge, se logró mantener a pesar de una desbandada impresionante de luchadores que se terminaron yendo a la promoción del toreo, se logró mantener. Entonces cosas muy buenas a lo largo de la historia de se pueden encontrar de esta empresa, pero si te pones a hablar de 10 años para acá de esta empresa, pues qué cochinero, ¿no? Bueno, claro, sí, conserva su esencia, pero su departamento de programación como que se ha vuelto un relajo, ya no hace cosas tan atractivas, nos hemos quejado infinidad de veces en el programa de este asunto, pero... Para este 79 aniversario como que abrieron los ojos y la estamos regando en esto, corrigieron, armaron un cartel bastante interesante que nos pone dos luchas de apuestas, y que si lo comparas en serio con el cartel del año pasado, que resultó un fracaso, porque no hay otra palabra para ese cartel y para esa función, que más allá de fracaso, pues sí parece atractivo, y lo decíamos el programa pasado, el Consejo ya hizo su trabajo, programó un cartel interesante, traen a Prince David para la lucha semifinal haciendo equipo con Místico y Atlantis, si no mal recuerdo. Y aparte, pues la lucha de apuesta de Rey Cometa contra Puma aquí, ¿no? O sea, armaron un cartel bueno. E insisto, ahora va a ser cosa de los luchadores que la gente salga contenta de la arena. No, pero contenta es poco, ¿no? Que salen con esa euforia que la lucha libre simplemente te puede dar. En un momento vamos a subir a lo que es en la página de Facebook unos videos que, bueno, Paquito hizo favor de proporcionarnos, que es la... Bueno, en una vez es el encuentro de Blue Panther contra Villano Quinto. Y que vamos... Ajá, de las luchas que vamos a comentar también a continuación. Exactamente. Pero bueno, aquí en nuestro super guión tenemos unas fechas un poquito más actuales. Sin embargo, sí me gustaría tocar algunas que son hasta de 1937. Es lo, ¿no?, que también te iba a comentar. Entonces, ¿no?, de todas las fechas, porque sí, claro, el Consejo maneja muy bien lo que son sus funciones año por año, maneja las estelares. Exacto. De todos estos casi 80 años, ¿cuáles te llamaron la atención? Exactamente. Pero ¿qué te parece de estas? Desde 1934 nada más, para que se queden con eso, desde 1934 hasta este año 2002. Vamos, venimos, no se vayan, la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. ¡Yoyi con nosotros! ¡No mames! Este güey si nos rompe el queso. La identidad identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos aquí a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, como se los comentábamos en el bloque anterior, pues hay muchas luchas realmente. Imagínense, 79 años, 79 luchas estelares de aniversario. Imagínense, desde 1934. Y bueno, vamos a nada más a comentar, a tratar de comentar alguna de las fechas, porque realmente la mayoría de estos aniversarios tienen luchas importantes, tienen luchas de categoría, dices, luchas del recuerdo más que nada. Estaremos comentando subjetivamente lo que son, bueno, o objetivamente para cada uno, los como que algo que pudo haber marcado, ¿no? Que realmente no podemos hacer un juicio así chido, sí, no, porque pues no. Muchas de ellas obviamente pues ni siquiera en ese entonces había la tecnología para grabarlas, pero que en el papel pues suenan interesantes por lo que había en juego o simplemente por los protagonistas que tuvo dichos encuentros, ¿no? Claro, sí. Y bueno, por ejemplo, todo empieza en 1934, nada más vamos a dar el preámbulo de la primera, porque aquí lo tenemos, entonces disculpen, lógicamente son muchos datos, ahora sí que lo voy a leer. Nada más lo más importante. Sí, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, lo más importante. Bueno, que es en 1934, ya lo dije, hace su presentación en México un rudo, que es el Tigre Ray Ray. ¿El Ray, qué? Ray Ryan. ¿El qué? Tigre Ray Ryan. Eso. Ay, mira. Y bueno, este es descalificado por exceso de rudeza ante un alemán que es Stephen Bernie. ¿Sí? No veo. Ok, bueno, es un alemán. No, el caso es que el Tigre Ray Ryan le pone en su mouse a este alemán, pero fue exceso de rudeza, entonces como que me lo descalifican y bueno, en fin, el alemán es el que va ganando esta contienda en 1934, pero saltémonos un poquito hasta 1937. No es necesariamente que lo comente por alguna lucha, sino que desgraciadamente sufre un incendio lo que es la Arena Nacional. Entonces esta función se desarrolla en lo que es la antigua Arena México. Entonces, después de algún percance en una arena, toman otra sede para poder llevar a cabo lo que es este aniversario. Uh-huh. Me voy a saltar un poquito hasta el 85, nada más por comentarlo como incidencia de... De que esas son las únicas funciones que se han suspendido hasta el momento. Lógicamente, el 85, septiembre del 85, por el terremoto que devastó la Ciudad de México. Bueno, es el único año donde realmente se ha suspendido. En este año de 1937 se suspende lo que es la función en esta arena, pero sigue en otra. Entonces, ahí está genial, ¿no? Pero sí, en el 85, sí, definitivamente, pues no había ni en dónde más que en los escombros, yo creo. No tanto por los escombros, porque obviamente la Arena México no se cayó. Recordemos que ese año y que... en septiembre, y después de ese mes, pues sí sufre la Ciudad de México como que el desabasto total. Sí, obviamente, ¿no? Por consideración a todo lo que pasó y porque inclusive días después del temblor, había réplicas que sí fueron bastante fuertes. Exacto, sí, o sea, sí está. Que sí, obviamente fue bueno que suspendieran la función, ¿no? Pero de ahí en fuera, tus funciones favoritas, según por lo que lees, ¿cuáles serían tus funciones favoritas? Sí, me voy con la de 1953, que es Santo contra Black Shadow. A ver, platícame. 1953, sí. Bueno, que lógicamente el Santo en esta fecha, en esta lucha de aniversario... Fue en el 52, y no fue lucha de aniversario contra Black Shadow. O fue por un campeonato. ¿Qué había en juego? Fue contra Bobby Bonalis. No... ¿Qué había en juego? Porque si tú hablas de la lucha de apuestas, ¿o cuál? La de Máscara contra Máscara fue en... No, Máscara. Fue el 7 no, esa de noviembre. Esa fue en noviembre, exactamente. Del 52. No, 53. Bueno, sí fue en el 53, pero tristemente no fue en la función de aniversario, no. Pero fíjate que eso habla de lo bien que estaban los carteles en ese momento, porque imagínate darse el lujo de programar esa lucha en un evento normalito, por así decirlo, porque no es un evento normal. Una lucha de apuesta. Este, que eventualmente esa lucha pasaría a la historia como la madre de todas las luchas. Efectivamente, y aún así, y aún es considerada como la madre de todas las luchas. A lo mejor la podrías comparar. Podrías comparar una. Este, el Atlantis contra Villano Tercero. Podría estar cerca. Pero, podría estar cerca, pero no. No, pero no yo creo tanto. Que no al nivel por lo que representaban estos dos este, luchadores, ¿no? En su época eran como los máximos ídolos. Black Shadow y el Santo. Y era como si ahorita pones un máscara contra máscara, el hijo del Santo. Blue Demon. Pero que eso nunca va a pasar. No, porque viven de su imagen, pero. O sea, es como si ahorita lo hicieras. Sí, exactamente. Tendrías un pedazo de la historia de la lucha libre. Exactamente. Sí, pero cañón. Sí, ya entendí. Perdón. Sí, tienen toda la razón. Sí, me confundí. En 1952 es cuando el Santo destapa Black Shadow. Y en este aniversario de 1953, Blue Demon retoma venganza, ¿no? Por su casi hermano, Black Shadow. Y al quitarle lo que es el campeonato mundial de peso welter. En dos caídas al hilo. Y entonces, ¿Qué otra? Venga. Esa, no recuerdo cuál es la de. Bueno, las que más me llamaron la atención fue esta. Y bueno, así que minimizando algunas fechas, sería la. Esta apuesta del Dandy en contra de. ¿Del satánico? Del satánico, exacto. Que se salta hasta una cuarta lucha, ¿no? Bueno, mejor dicho, hasta una cuarta caída. Entonces, como dice Paco, no pudimos conseguir un video, algún antecedente un poquito más detallado de lo que fue esta lucha. Sin embargo, el pre de que se haya. De que se haya disparado hasta una cuarta caída, pues sí da de mucho de qué hablar de la situación luchística en el cuadrilátero, en el sentido de del dime y direte y de cómo se estaba desarrollando este encuentro. Yo recuerdo al Dandy y lógicamente el Satánico en los 90s y realmente eran dos luchadores espectaculares. Bueno, siguen siendo, el Dandy sigue siendo un luchador interesantísimo, lo vimos hace poco en lo que es el todo por el todo del Hijo del Santo, exacto, y sigue dando unos raquetazos impresionantes el tipo. No, es algo que sí sorprende, porque bueno, a fin de cuentas también era como que uno de sus peculiaridades, ¿no? Arriba del ring, el dar estos raquetazos que sonaban hasta la última fila. Entonces, mecos, sí, sería. Imagínate. Ahora el tipo se ve más robusto, el tipo se ve más inventado, pues, en el sentido de peso. Sí, entonces sí. Imagínate los trancados que te pudiera haber soltado. Sí, que ya está casi en el retiro, que el hecho de que el Hijo del Santo lo metiera en sus funciones de todo por el todo de este año fue algo interesante. No decepcionó a pesar de que sí ya está grande el señor, pero la verdad sí hizo bien las cosas y él dijo ya me voy a retirar, ya estuvo bueno y pues, ojalá que se retire con una función interesante y algo digno de lo que fue su carrera. O sabes que estaba viendo una entrevista que le hicieron al Satánico y se enfrentaron 5 veces cabellera contra cabellera, 3 Satánico y Dandy. Y 3 las ganó el Dandy, entonces él dijo quedó pendiente la sexta para igualarlo, ¿no? Entonces sería interesante ver eso, que hicieran otra lucha de apuestas cabellera contra cabellera. Sería a ver cómo quedaba ese último encuentro. Sí. Y bueno, perdón, Yoji. Hay una lucha que es la verdad no recuerdo qué año, pero fue entre el Cavernario Galindo y Gory Guerrero. Yo recordaba como la lucha más sangrienta de todas las batallas, por eso es que bueno, en base a eso cubren los esquineros en esto, porque imagínate cómo está. sí, igual fue en una función de aniversario, fue por los 50, ¿no? Más o menos. Sí, entre Gory Guerrero y el Cavernario Galindo, que fue la lucha más sangrienta que se haya dado la historia del consejo. Luego que el señor Caverna no era nada salvaje, oye. ¿No la vetaron? No, digo, por sangrienta, porque luego la andan vetando. Me imagino que por los años, insisto, ¿no? Todavía no había la transmisión como tal. Fue un decir. Sí, no, ya lo sé por eso, pero me imagino que sí hubiera pasado. No, pero pues es que también se pone el brinco. Ya producción ya me regañó. ¿Ya ves? Bájale dos rayitos. Haz lo que quieras, Francisco. Ya escuchaste, ya no es Paco. Y pues yo, de las todas las que ha habido, yo destaco una, la del 77, que fue un aniversario que se celebró en 2 fechas, en el que tenía como protagonistas, a Fishman, Sangre Chicana y El Cobarde. Que... por lo que se puede leer, o por lo que puedo encontrar más bien, se manejaba que Sangre Chicana y Fishman eran muy grandes amigos, eran inclusive hacían equipo en algún momento en las funciones de la empresa mexicana en esos tiempos, y que el cobarde venció a ellos en una triple amenaza. Sí, fue un triangular de máscaras. Ajá. El cobarde venció a Sangre Chicana y ahí salvó su tapa. Exacto. Entonces mandó a un máscara contra máscara Fishman y a Chicana. Uh-huh. Este máscara contra máscara lo gana Fishman. Una semana después se enfrentan el cobarde contra Fishman. Y Fishman desenmascara al cobarde. Que al parecer Fishman estaba muy enojado con el cobarde porque lo hizo enfrentarse a su mejor amigo y lo tuvo que desenmascarar, ¿no? Así es. Bueno, sí, que a decir verdad, yo creo que esta es una de las tapas, bueno, la de Sangre Chicana, es una de las tapas en donde al quitarse, siento yo, ustedes díganme, que al quitarse demuestran realmente lo que era el luchador que llevaba esta tapa. Uh-huh. ¿Por qué? Sangre Chicana lo recordamos como un rudísimo, pero rudísimo de aquellos, de los buenos. El amo del escándalo. Exactamente. El tipo parecía, aparte de que es también robusto en su época, lo fue, lo sigue siendo, claro, greña larga. Vale, ¿tú quieres hablar? No. Ah, ok, ya entendí. No, vale. Que el tipo era rudo, ¿no? De greña larga. Después se convierte, su perfil sin máscara, se convierte más reconocido que aún con tapa. La máscara no era así como que muy fabulantástica, que digamos. No, pero era sencilla. Sí, pero fíjate que es lo que, según yo, lo hacía atractivo, ¿no? Ese diseño tan sencillo y tal vez lo vemos del lado de diseño, es curioso. Ajá. Lo vemos de un lado de diseño y bueno, ya la ves distinta, diferente y atractiva. Sin embargo, al quitarse, ya descubres lo que había debajo de esta. Uh-huh. Y nace otro contendiente. ¿Y qué contendiente? Exactamente. Estamos de acuerdo. ¿Pero qué te parece de esto y más? Regresamos, porque si no, otra vez producción me regaña. Vamos y venimos, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Te van a pegar sí, ahorita que salgamos, güey. Creo que hoy sí tengo que saldar una cuenta. Tú estás haciendo méritos para que en serio sí, te den una calentadita, cabrón. Bueno, en fin, seguimos con las luchas de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, vamos a... ¿Alguna otra que quieras comentar? O sea, como quien dice... No, ya comentamos 77, oye, sí, 52... Uy, sácale punta. Sí, oye, bájale dos rayitos. Es que está Yoji con la máscara y luego me pone nervioso Yoji con la máscara. Ay, sin máscara es como que más bondadoso, más humano, pero con la máscara se le olvida y se convierte en un rudo. Pues oye, esa es la idea detrás de la máscara. Disculpa. Claro. ¿Cómo transforma? ¿No? Y es en serio, ¿no? Sí, esa es la idea. Que siendo sin guasa y no guasa, el hecho de que te transforme, el portar tu equipo, el estar arriba del cuadrilátero, Yoji lo sabe mejor que sí, yo, que lógicamente, bueno, que Paco, porque la adrenalina fluye, el querer ganar y el estar atento a los movimientos es algo indispensable, supongo. Sí, es como dice el Truce, ¿no? O sea, entrenando la piensas, ¿no? Ahora sí que es un entrenamiento, pero ya a la hora de luchar, ya, o sea, ya no estás de, si la riego no importa. Tienes que estar a las vivas. Y te transformas porque realmente te metes en tu personaje. Es eso, ¿no? Meterte en tu personaje, meterte en lo que estás haciendo, saber en dónde estás y cómo actuar en ese momento. Exacto, ¿no? Cómo estás parado. Hay cosas que, por ejemplo, el profe dice, yo entrenando pues no las hacía porque me daba miedo, ¿no? O sea, de un tope, una salida de pescadito de la tercera. Yo estando ahí pues las haces sin pensarlas, ¿no? O sea, dices, le voy a pegar sin pensar si se va a lastimar o no. Se va a hacer lo que vas, Rey. Sí. Ya ves. Entonces, no te espantes cuando el Yoji se pone la máscara y cambie su forma de ser. Entonces, tú bájale dos rayitas a tu volumen. Si no, te aviento acá el Joji Terry. No, no, no, que está. Que hay una silla ahí. Sí, no, es así, no, está, es así, duele. Es de hierro, hijo. Sí, no, entonces. No es de maderita. Tranquilo, no, como, tranquilo. Como el raquetazo, que el bueno no fue raquetazo, este, la, el. El guitarrazo que le dieron a Rayo de Jalisco Junior, ¿no? Sí. Y no fue con una guitarra, fue con un guitarrón, hijo de. Recuerdo esa lucha, yo recuerdo haberla visto, estaba vivo de morro, imagínense en qué año fue. Bueno, también la vamos a comentar. En el 90. Ahorita la vamos a comentar, sí, sí. Ahorita comentaremos algunas. Una que es de antaño, que es de 1949. Uh-huh. Esta la comento más que nada por un personaje en especial. Les voy a leer los personajes que estuvieron en total, que fue Tarzán López y Bobby Bonales. Se enfrentaron a El Santo y Cory Guerrero. Una uh-huh. lucha que supongo ha de haber sido majestuosa, ¿no? Pero aquí encuentro algo interesante, que se encuentra Wolf Rubinsky y enfrenta mano a mano a lo que fue este Enrique Llanes. Uh-huh. Lo comento por Wolf Rubinsky, quien, si no lo identifican rápidamente, bueno, pues sale como, siempre sale en las películas de Tintán, como el malo, ¿no? Sí. Como el de los chinitos, que siempre anda haciendo de la suya, siempre lo anda humillando, siempre lo anda haciendo menos, y que curiosamente este personaje de Wolf Rubinsky siempre salía como de boxeador. Sí, de hecho en la de... Solamente una vez lo vi como luchador. En la de Pepe el Toro la hace de boxeador también, que, es, el, que es el campeón de ese entonces, de no sé qué peso es. Uh-huh. Que el peso entre Pepe el Toro y Wolf Rubinsky sí es una diferencia enorme, ¿no? Pero no, imagínate, entre Tintán y... Sí, no, pues, lo que era Wolf Rubinsky. Pues, pero curiosamente, bueno, Tintán sale con la victoria, ¿no? Uh-huh. Que en Tintán hizo una película de lucha libre, si no mal recuerdo. ¿No? ¿Sí? No, bueno, o sea, una película con Wolf temática Rubinsky. De lucha libre. ¿Vale? Ajá, pues fue este, es esta de hecho. Ah, ok. Es esta donde Rubinsky, su compadre. De luchador. Su compadre lo anda. Órale, ¿vas? Sí, sí, ¿vas? Sí. Oye, pero es que me siento mal. No, entonces cambiamos. Sí, te vas tú tranquilo, no te va a pasar nada, ¿no? Ya cuando vio la de veras. Sí. Pero bueno, saca la casta. La comento por este personaje de Wolf Rubinsky que también salía como Neutrón. Uh-huh. En las primeras. Luchas antes de Wolf Rubinsky, que salió como Neutrón, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y es el primer luchador enmascarado que sale en el que es el cine mexicano. Y que de hecho él es el primer luchador que se vuelve actor aparte de gladiador. Sí. Que de hecho antes creo que es el Santo, ¿no? Sí, sí, claro, que el médico pues, asesino y todo. El Lobo Negro, ¿quién es el Lobo Negro? El Lobo Negro. No. ¿Le gané yo allí? ¿Te lo conoces? A ver, ¿quién es el Lobo Negro? El Lobo Negro es un luchador de igual, más o menos de la camada del Wolf Rubinsky, pero es este, pues también. Es acá chido. Sí. Sí, que sí, varios luchadores inclusive dejaron de ser luchadores y volvieron. Se volvieron como dobles, porque inclusive Wolf Rubinsky se vuelve como doble en una película que se llama Doña Bárbara con María Félix. Él fue de los primeros el primero que trabajó en eso como tal. Como doble de acción. Uh-huh. Pues de hecho hay una lucha de Lobo Negro por ahí. También ¿en luchó en alguna. Oye, vamos a buscar algo de Lobo Negro. No, vamos a buscar, ya nos levantaron la curiosidad aquí. No, pero el Yogi y el buen Leónidas Tlaxcalteca. Oye, mira, bien dicen que cada día aprendes algo nuevo. Exactamente. ¿Verdad? Pero bueno, vamos con otra lucha. Ustedes tienen otra lucha. La del 86, el 86. Que fue la invasión de los independientes. Que, ¡sopas, mano! Que veo que esto de los invasores en el consejo no es algo nuevo. Que, sí, no. Pero como que lo manejan bien y lo dejan simplemente en el ámbito del cuadrilátero y no en el ámbito extra cuadrilátero, como lo hace AAA. Bueno, que una vez sí sucedió cuando los Vipers invadieron el consejo y terminaron... Sí. En la calle y llegó la policía. Y... Sí, curiosa escena que sí, llegaron enmascarados y que le quitaron la máscara. ¡Ya! ¡Es psicosis! Y que esa función la estaba narrando Arturo Rivera, sí. Y el doctor Morales bien indignado. ¡Ellos vinieron contigo, Rivera! Pero... También ellos, fíjate, sí. Algo curioso, toca un punto interesante, Paco. Las luchas de aniversario, si bien, lógicamente, de los años 30 a los 40, 50 tal vez... Bueno, el hecho de ir a la arena era fabuloso, ¿no? Era una catarsis interminable. Uh-huh. Y que la gente salía con una energía destellando, ¿no? O sea, brotando del cuerpo. Sí, sí. Sin embargo, después de estas fechas, los que ya tienen la posibilidad de comprar un televisor y hoy en día, bueno, yo me quedo hasta los 90s, en donde los que teníamos oportunidad de quedarnos los domingos en casa disfrutando con la familia de la lucha libre, que por cierto luego visitamos a mi abuela, y mi abuela era fanática de la lucha libre, no podía ser domingo si no había funciones de lucha. Entonces, a lo que me refiero con esto es que los narradores de estas luchas, ya una vez estando en televisión, en un canal de comunicación como es este, también juegan un papel interesante, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora ellos te meten a la historia, te meten al juego, te meten al deporte, e incluso hacen a que odies o que te guste un luchador. Así es. Entonces, puedo decir, no sé si esté bien empleada o mal empleada la palabra, de que ellos tienen la posibilidad de matar o de hacer vivir aún más a un luchador. Sí, de cierta forma. Se vuelven protagonistas también, ¿no? Hasta cierto punto. Porque, bien. O sea, ¿quién ubica a Arturo Rivera, al doctor Morales, a Jesús Zúñiga? O sea, los ubicas por su voz y por las personas que son, ¿no? Claro, o sea, y porque cada uno está definido en el bando en el que está, ¿no? Exacto. O sea, uno es rudo, el otro técnico, y a veces se juntan. Es un papel interesante lo que tienen estos cronistas que acabo de comentar yo. Hay otros que de pronto pues no saben ni cómo narrar la lucha, cómo ponerle ese sabor picante. Ándale. Y fíjate que si no me equivoco, que hasta antes del doctor Morales eran los comentaristas que estaban o que narraban lucha, no solo narraban lucha, sino que eran, por ejemplo, el Mago Septién, que narraba béisbol principalmente, Ángel Fernández también me parece que narró lucha. Sonia Alarcón, bueno, no sé si Sonia Alarcón narró lucha, sí. Pero él narraba box principalmente, pero creo que hasta que no aparece el doctor Morales no hay un cronista especializado en lucha libre como tal. Exacto. Me quedaba hasta los 90 por eso mismo que acaba de decir Paco. Los que ya comentó es porque también tenían ese poder, aunque se dedicaban a cronar, a narrar lo que eran partidos de base, de box, pero tenían ese sabor, tenían esa, no sé, esa maravilla en la voz para poderte imaginar todo y poder estar ahí casi casi, ¿no? Pero me quedo hasta estos años de los 90 porque, no sé, del 2000 para acá, díganme uno que no sean estos ya mencionados que realmente te lleve a este mundo. Ni los de TVC Deportes. Sí le echan ganas, yo no puedo decir que no. Se emocionan mucho. Se emocionan mucho. Eso está bien. Pero les hace falta algo. O sea, les hace falta una rayita. El toque. Para que te lleven a este mundo interesante. Sí, exactamente. Incluso ni los de, digamos, los de Raw, los de SmackDown, que se supone que son especializados para este tipo de. Pero fíjate que hasta es Huguito Sabinovich. Era bastante gracioso escucharlo en las transmisiones de Raw, que ahorita ya no está. Perdió mucho rock con eso. Yo ya así como que lo veo en internet y ya en inglés, órale. Pero era gracioso escuchar a Sabinovich. ¡Ah, tángano! Y Chuchi llama a los bomberos, algo así. Decía, el buen Huguito Sabinovich. Sí, qué triste. Que fue un poco triste su salida de la WWE. No dio razones, pero la verdad, las transmisiones en español perdieron algo con eso. Pero bueno. Seguimos hablando de las funciones del consejo, ya nuestro último bloque, regresamos. Sopas, man. Vamos a un corte. Vamos con el guitarrón. Vamos a un corte y regresamos con un guitarrón. No mata el Joji, el Joji, es el Joji. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a la cavernaria. Estamos mandando unos saludos un poco, pues aquí más gráficos. Que saludos a Almanas, que está aquí con nosotros. Saludos a Almanas. Y a ella. La porra te saluda. Y a ella. Saludos a ella, que es de Tlaxcala. A ella, que es de Tlaxcala. Sí, sí. Bueno, al menos sabemos el lugar de. ¿Eh? Selene. Selene, saludos no, aquí a la oye, chica. Oye, también saluditos a todos los que nos están escuchando. Oye, sí, no hemos agarramos saludo. Tendido y parejo, mi hermano. Y no, le mandaríamos saludos al Yoji, pero está aquí sí, con no, nosotros. Saludos al Yoji, que debe estar hola. Durmiendo ahorita. Ah, no, acá está el Yoji. Que ya se despertó como Don Ramón a las 11 de la madrugada. Ah, no, no es cierto. Sí, ya, fuerza. Saludos, sí. Yo quiero mandar un saludo al entrenador de mis perros, Armando. Probablemente nos está escuchando. Ahora, bien, también gran fan de la lucha libre. ¿Sí? Vientos. Vientos, Armando. Denos like. Tengo un pitbull, Armando. ¿Cómo lo puedo obligar a que coma? Madrazos. No, no es cierto. No. Oye, pues, saludos, sí, a toda la gente que se conectó esta mañana para acompañarnos. Sí, por supuesto. Yo ya muchas, sé por qué no me llegan los mensajes. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y ahora sí, seguimos. Que ahora sí, teníamos una selección que según yo iba a ser todo el programa de sí, luchas, pero que no sé qué. Y nos agarramos de todas maneras, ¿no? Pero teníamos 5 luchas, vamos a comentar las que nos dé tiempo. ¿Con cuál quieren empezar? La del Santo contra el Negro Casas. Santo Negro Casas, que fue épica, épica. Sí, ahorita estábamos hablando de esa lucha en los comerciales, que fue en el 97, precisamente en una función de aniversario, y que como antecedente, pues, no es una rivalidad hasta donde tenemos entendido muy fuerte, que digamos. Hasta antes de eso, en el 87, se habían enfrentado por la máscara contra cabellera, pero de ahí en fuera como que no vemos algo que digamos, se vea el odio que reflejan en la lucha. Que se refleja en la lucha, porque ahorita vamos a subir una lista de reproducción con todas las luchas que vamos a comentar. Pero este en particular, que tú esperas algo totalmente técnico, clásico, a ras de lona, bueno, teniendo en cuenta sí. Que está el Hijo del Santo y el Negro Casas, ¿no? Que pues, son maestros en ese sentido, pero ves la lucha y te espantas de que prácticamente es una lucha callejera. Sí. A tal grado llegó el odio que se olvidaron de las llaves y se fueron a puños y patadas. Y así se fue la lucha. Hasta eso fue independientemente de que se quedó de lado la técnica. Fue una lucha bastante buena. Sí, curiosa, distinta, ¿no? Sí. Como lo acaba de decir Paco. Es una lucha donde rompe del esquema de poder predecir lo que pudo haber pasado. Uh-huh. Rompe totalmente el esquema y te encuentras con una lucha que realmente había odio. Sí, bueno, sí. Como esta hay varias. Sin embargo, sí queda marcado el hecho de que no nada más estás por ganar la lucha. Si no estás por romperle el queso y como fuera. Por humillarlo. Por exacto. Y el desquitarte. Santo. Bueno, los dos hacen lo suyo, lo hacen bien. Sí. Pero bueno, el Santo sacó lo que es ese colmillo largo y retorcido, dirían sí. Por ahí. O tal vez no el colmillo, pero sí la suerte en esa noche de poder llevarse el triunfo de una forma no esperada. Poco ortodoxa. Poco convencional, tomando en cuenta quiénes son. Exacto. Sí, que a fin de cuentas todos esperaban, ¿no? Que el Santo ganara con la de a caballo, con su clásica sí, claro. Llave, y que no es así. Ganó con una palanca al brazo, que ahorita esa llave se ha puesto de moda por... Con el nuevo místico. Con el nuevo místico y con otros luchadores que, por ejemplo... Alberto del Río, dos caras Junior la tuvo en su momento. Perdón. Sí, exactamente. Que sí, muy buena lucha, ahorita la vamos a subir, chéquenla. Sí, cierto. Bastante agresivo, inclusive las narraciones son como poco convencional o algo que no estamos normalmente acostumbrados a escuchar, porque el doctor Morales odia al Santo, sí. Quiere que pierda la máscara y apoya al Negro Casas. O sea, yo me perdí quién era el rudo y quién era el técnico, pero la verdad disfruté mucho de esa. Incluso le van contando los puntos, ¿no? Ajá, que estaba el pistolero Yáñez todavía y contaba los puntos y así de, no, el Negro Casas va ganando 52-48. Sí. Y todos, ay, hay puntos. Sí, hay puntos, yo tampoco sabía. Hay pero puntos, bueno, el pistolero quería llevar puntos y pues bueno, se respeta. ¿Y qué otra lucha? Rayo de Jalisco contra Cien Cañones. Exactamente, esa iba, que empezó bastante bien. Bastante bien, ¿no? Que empezó genial. Bienvenida. Sí, sí, sí. Que de eso hablábamos en el bloque pasado, Cien Caras le rompió un guitarrón, una guitarra. Que no saben qué es un guitarrón, es parecido mucho a una guitarra, solamente que es más gordo y gordo. Digo, gordo bajo, y pesado. Y produce sonidos más graves. Y que le rompió una de esas cositas en la cabeza al Rayo de Jalisco. Pero soberano guamazo que le resultó. Lo regresó al piso. Pero baja. Y me extrañó que no regresara todo sangrado, sí, o algo así. Verdad, porque sí voló polvo, voló todo. Último piso, estrellitas y amnesia. Exactamente. Sí. No, es que sí estuvo. No dudo que real. Bueno, en el video se ve cómo. Se levanta desorbitado lo que es el Rayo de Jalisco. No, o sea, no se puede levantar hasta casi. Y no dudo que no haya sido realmente por el soberano guamazo. No, pues sí, casi hasta la cuenta de 20 a los 18, 19. Me quito la capa, espérame. Sí, de hecho llegó este. Más prácticamente lo tienen que subir. Sí, literal. Iba con su papá Max Linares, el Rayo de Jalisco, el señor. Sí, que lo subió a fuerza y así como que todavía empezó a luchar y le dieron una zarandeada. Pero fue buena lucha, a pesar de eso. Fue buena lucha. Fíjate que 100 caras estuvo haciendo muy buena chamba. Río de Cuadrilátero lo estuvo sometiendo por un muy buen rato, la verdad. Sí. Digo, ya después Rayo de Jalisco Junior sacó la casta, sacó sus llaves, su luchística. Los y sus topecitos. Los topes. Exactamente, esa que la iba. Que se ven un tanto chistosos. Se ven un tanto chistosos. Sí, tienes razón. Se ven y más que 100 caras, ¿no? Que se quería incorporar y lo regresaba, se incorporaba y lo regresaba. Fíjate que sí duelen esos tipos de topecitos, ¿eh? Sí, obviamente se ven chistosos, pero han de doler como la fregada, ¿no? Sí. Aparte, ya sabemos por qué al Rey de Jalisco no le afectó tanto el guitarrazo. Sí, sí. Digo, está acostumbrado. Digo, trancazos con Diego y ese tapete. Sí. Puro trancazo con la Choya, imagínate. Sí, no. Pero estuvo muy buena. Lo vamos a subir al Face, lo vamos a subir. Disfrútenle, realmente créanme que es algo que. Le recuerdo, yo la recuerdo porque sí la vi cuando pasó. Entonces, sí, ese. La gente es lo que más también me puede llamar la atención. Igual, me quedo hasta los 90s, en donde la gente se entregaba a los luchadores, a todas las luchas, ¿eh? Pancartas, se emocionaba, gritaban, era la euforia total. Exactamente. Que al, final, 100 caras perdería la máscara y conoceríamos a Carmelo Reyes. Lagos de Moreno. Efectivamente. Oye, sí, qué interesante duelo. Eran dos de Jalisco. Que este Rayo de Jalisco sí era de Jalisco, ¿no? De hecho, los dos llegaron. Casi algo así. Escuché en la transmisión. El papá. Que llegaron. Ajá, que llegaron y se trabajaron juntos. 100 caras y Rayo de Jalisco Junior, sí. Que hacían equipo en algún punto. En algún momento. Vámonos contra Lucha Leslete. A ver, tú escoge. Sí, para poder, O escoge yo. Ajá. Tú ya escogiste una, yo ya escogí una. Escogí una. Bueno, Atlantis contra Mano Negra. ¿Sí? ¿No? Vámonos en orden. De los personajes sobrevivientes hasta los 90s de Valente Pérez, obviamente todavía quedan dos caras, mil máscaras y psicodélico, pero de los originales, aparte de esos tres, él era de los que quedaba. Viene con esta rivalidad con Atlantis, que ya era un técnico consagrado en la Arena México. Tenía realmente, bueno, en comparación de otros luchadores, tenía poco tiempo de haber debutado. Tenía unos 10, 11 años a lo mucho de estar dándole en los encordados, perdón. Pero ya tenía máscaras importantes como la de Kung Fu, Talismán y no me acuerdo de la otra. Pero sí ganó otra máscara en el Inter. Y pues, ni más ni menos que le tocó Mano Negra como en una función de aniversario. Lucha bastante, bastante técnica, eso sí. Sí, muy buena lucha. Con mucho respeto. Sí, bueno, luchísticamente hablando. Sí, porque hasta eso, cuando la vean y si la quieren comparar con el nivel de agresividad de Negro Casas y el Santo, pues sí, se queda corta. Es bastante pacífica esta lucha, muy técnica y todo. Y que al final la tercera caída se va muy rápido, creo, ¿no? Sí, de hecho, fue como la segunda y la tercera la gana de la misma forma porque la primera la pierde. Mm-hmm. Pero la segunda y la tercera, la Atlantis la gana con la Atlántida. Pero fue muy rápido así, empezó la caída sí, y dos minutos. Pum, ¿te acuerdas? Y venga, che, pa' acá. Y ya, vámonos. Y sopas. Y pa' abajo. Sí, realmente Mano Negra no tenía escapatoria ante esa llave ya en ese momento. Y pues la rendición era la única forma de salir de ese castigo. Mm-hmm. Entonces, bueno, Mano Negra se hace del rogar para entregarle la máscara a Atlantis y Atlantis se enoja y le arrebata la máscara y le da unos muy buenos puñetazos, déjame te digo, sí. ¿Eh? Ahora sí corre casi de chamaco de primaria cuando te agandallan, sopas, quítate, ¿no? Ándale. Y ahí nos vemos y bueno, así es como Atlantis se lleva la victoria en esta contienda. Muy buena pelea, muy buena lucha. Siguen siendo rivales de cierta forma. Mano Negra siguió luchando, ya estaba grande en ese momento, ya tenía que sus 41. Mano Negra. Sí, más o menos. Entonces, sí, ya para estas fechas, bueno, pues ya el rendimiento lógicamente se va desgastando. Ahorita, pero ahorita funge como referee en las funciones del todo por el todo. Exacto. Uh-huh. Pero sí, bueno, todavía se ve como que sanón, ¿no? Para sí, poderse enfrentar dos sí, de hecho, veces. No cambia mucho su físico a como uh-huh, estaba en el 93. De hecho, a como de los lo pocos, vimos, ¿eh? Sí. De los pocos, porque se si comparamos mantenido a Máscara Sagrada, como lo veíamos, a como lo vemos. Ahí sí, para otro que veas pozolito. Cómo han pasado los años. Vámonos con verdad, otra. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Mr. Niebla y Shocker, ¿no? Sí, que es de las cosas que dices, bueno, ¿por qué lo hizo el consejo? Pero bueno, que empezó como un torneo, un encuentro cuadrangular, otra vez cuadrangular con relevos increíbles, que estaba Atlantis y Villano III contra Shocker y Mr. Niebla. Efectivamente. Que lo chistoso aquí, otro de los detalles que me extrañó que no la pusieran, esa rivalidad de Atlantis y Villano III para la función. Sí, nomás. Que eventualmente se vería para la función especial que tienen en marzo, que ahorita, que creo que en esas fechas no tenía nombre especial, pero es función especial en marzo, que ya conocemos esa historia. Pero lo interesante aquí es que al final quedarían Shocker y Mr. Niebla para las máscaras. Exacto. Shocker, que era una sangre nueva en ese momento, era un luchador con 7 años de trayectoria, joven, gallardo, el tipo siempre fue el 1000% guapo, siempre se calificó así con la máscara. Y bueno, no, muy buena lucha con Mr. Niebla. ¿Cómo que pasó, mi hermano? No, ahorita lo digo. Vale, que Mr. Niebla también estaba empezando a hacer muy buenos tratos en el cuadrilátero, ya empezaba a sacar lo que es su maestría de cierta forma. Sus llaves. Exactamente. El nudo ya lo manejaba desde aquel entonces. Uh-huh. Y bueno, que Tarahumara, por cierto, lo conoce muy bien a Mr. Niebla. Sí. Muy bien, diríamos nosotros. Pero que... Claro. Se llevan una lucha buena, me gustó cómo luchan los dos, me gustó esa deportividad que hay dentro del cuadrilátero y que los dos trataron de hacer su mejor esfuerzo para llevarse la contienda. Y bueno, en esta ocasión Mr. Niebla se lleva la máscara de Shocker y creo que también es otro de los personajes, le queda muy bien el no haber tenido máscara, lo que es Shocker. Que es lo que te iba a comentar ahorita, que no es hasta que pierde la máscara cuando empieza lo de los guapos, ¿no? De hecho, ya con máscara, Shocker ya se decía que el 1000% guapo. Incluso cuando se quita la tapa, bueno, toma, ya se la daba a Mr. Niebla, le da un abrazo a Mr. Niebla. Ajá. Los dos suben los brazos, toma el micrófono de lo que es el presentador y dice, de todas formas, soy el 1000% guapo, ¿no? Ya era el 1000% en ese entonces. Sí, es que me acuerdo que empezó como el 100% guapo. Y luego ya 100%. Le cambió al 1000% guapo. Incluso en la presentación, en el pre, aparece con 12 decanes diciendo que es el 1000% guapo. Ah, ya. Sí. Y bueno, ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Ya nos está matando producción aquí, pero tenemos que terminar con... Ya no la vamos a decir, ¿verdad? No, ahorita la subimos. Nada más quedó Villano y perdió Blue Panther. Ya. Sí, ahí estuvo. Nada más quedó pendiente Blue Panther contra Villano Quinto. Ahorita vamos a subir estas 5 luchas. No se la pierden. Chéquenlo, vamos a estar en Facebook. Y si no, también ahorita al rato la subimos a lacavernaria.com. Pero bueno, ahora sí ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias al Yoji que se levantó temprano para estar con nosotros. Gracias, Yoji. Muchas gracias a ustedes, jóvenes. Eso es todo. Un saludo a todos. No es la última vez que lo tendremos en seguramente. El Muchísimas un saludo gracias, al profe Tarahumara. Un abrazo. Que lo está entrenando, bien chido. Bien, y muy bien que le fue el fin de semana. Sí, nos estaba contando aquí el Yoji. Y un abrazote y la mejor de las suertes. Está viendo feo producción, ¿no? Es cierto. Ahora sí, yo soy Francisco Arreola, muchas gracias. Nos estamos escuchando, ya saben, jueves 11 de la mañana. Los esperamos aquí, ya saben, Omarcito. Muchísimas gracias, mi nombre es Omar Dávila, pásenla rico, nos vemos, nos escuchamos el siguiente jueves, 11 de la mañana, aquí en Radio 2.0. Nos vemos, ya nos vamos, ya, perdón, adiós, chao, cuídense. Fin bye, de semana, God. Pásenla de lujo. Adiós, bye. La cavernaria de la lucha libre se vive. Arrásele. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.